porque te acerca más a las personas. O sea, si tú toda tu vida estás dentro de un carro, pues no vas a tener nada con qué convivir más que con las paredes del carro, ¿no? O sea, pero si te manejas en transporte público, pues aunque no las conozcas, aunque no platiques con ellas, tú las ves, ¿no? Y percibes sus problemas, la percibes si están enojados, si están felices, o si tienen prisa, o sea, percibes muchas cosas de ellas, o sea, aunque no te platiquen de su vida, tú puedes conocer un poquito más de las personas, con el simple hecho de subirte a un camión.